fue aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponlas algo fresco en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponlas algo fresco en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Y si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Ocupada con tus cosas. Sí. Perdóname si en algo interrumpí. Hoy mandando de estas 25 rosas las horas que a diario pienso en ti. Agua fresca en un jarrón. Llévalo al buró junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Pones agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Y si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta.